Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Estaba determinado, estaba dispuesto, se olvidaba quién era él, se olvidaba de lo bondadoso que era, se olvidaba de su humildad, se olvidaba realmente de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Había sido tratado injustamente y eso él no lo podía tolerar. A mí me parece interesante que un hombre llamado conforme al corazón de Dios pueda tener estos arranques, porque me hace sentir que David fue un ser humano así como soy yo. Qué interesante, ¿no es cierto? Pero ante problemas naturales, ante situaciones naturales, ante conflictos naturales, hay soluciones sobrenaturales. Y aquí empieza lo interesante. Es aquí donde interviene esta mujer llamada Abigail. Abigail es informada, cuando usted ve esto en el versículo 14, es informada por uno de sus más fieles sirvientes acerca de lo que estaba ocurriendo. El versículo 14 comienza diciendo: entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Bien que escuchó el siervo este. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y para toda la familia. Nabal tiene un mal genio que no hay nadie que pueda hacerle entender o hablar con él. ¿Se da cuenta? Abigail no tuvo que pensarla mucho, no tuvo que decidir nada. Inmediatamente se puso en acción y montó un plan maravilloso para poder arreglar la situación. Abigail pudo haber pensado: ay, esta es mi oportunidad. Dios obra de manera misteriosa. Aquí le llegó la suerte a mi marido y quedaré viudita y lista para buscarme otro que sí valga la pena. Pero no pensó así. No, ¿se da cuenta? Yo sé que así lo pensó usted. Pero ella no pensó así. Ella pensó de una manera distinta. Ella estaba diciendo: caramba, ¿qué haré, Señor? No, ella en lugar de eso puso manos a la acción. Así que sin que Nabal supiera, porque si le hubiera dicho que no. Hombres, muchas veces sus mujeres no les dicen a ustedes nada porque ustedes van a poner cara de no a cosas con las que ellas saben que es por su bien. No sea tan necio como Nabal. Escuche al menos la propuesta que le tiene su esposa. Ella no le dice nada a Nabal, sabía cuál era su respuesta, así que puso en marcha un ingenioso plan. Ella responde con sabiduría. Abigail prepara un gran banquete para David y sus hombres. Versículo 18. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas matadas y preparadas, un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo, y lo puso todo sobre unos burros. Luego se sube sobre su cabalgadura y se va para interceptar a David en las colinas. Versículo 19. Y les dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo nada a su esposo Nabal de lo que estaba haciendo. Así que ella, montada en un burro, Abigail entró en una barranca de las montañas cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. ¿Se da cuenta? Ocupándose de la necesidad inmediata, Abigail tenía que figurarse qué decirle a David cuando se encontrara con él. Ella quizá mientras montaba en el burrito iba pensando: ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Ay, Señor, ilumíname. ¿Será, Señor, que puede tener el acto violento que va a hacer? Señor, ¿qué podía hacer para solucionar este problema? El tipo de razonamiento de una persona que tiene discernimiento, ¿cómo poder hacerle para evitar que esto sea una catástrofe? En lugar de ello, observó la situación con cuidado, pensó en todas las posibilidades y utilizando el discernimiento que Dios le había dado, determinó lo que era correcto para hacer y actuó en consecuencia de eso. ¿Qué fue lo que hizo? Tan pronto cuando se encontró con ellos, Abigail desciende de su burro, corre hacia donde está David, se acerca y le dice: esta olla de tamales calentitos es para usted, Señor. Pensaba que a lo mejor el olor a los tamales calentitos iba a calmar la ira de David. No sabemos. No sabemos. Pero note la diplomacia de esta mujer. Lo primero que hace es usar el tacto. En su discurso, Abigail se describe a sí misma como la sierva de David 6 veces. Y llama a David mi señor 14 veces. Ella entendía lo que era el protocolo de estar delante de un rey. Eso es lo que está diciendo aquí Abigail. No me malentienda, no estoy diciendo que le diga sierva a su marido o mi señor, ¿no? Que si no, al rato en la esquina ahí me van a esperar, y comenzando con mi esposa ahí, ¿no? Es otra historia. En primer lugar, ella utilizó el tacto. En segundo lugar, ella expresó humildad, humildad, al interceder a favor de su marido, pero no lo excusó. Vea lo que dice el versículo 23. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como su nombre significa. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Se echó la culpa a esta mujer. En tercer lugar, con la ollita de tamales en sus manos, ella reafirma su lealtad a David y a sus mejores intereses. Y en cuarto lugar, le demuestra la fe que ella tenía en Dios. Su mirada estaba puesta en el futuro de David, porque sabía perfectamente que David un día, no muy lejano, sería el rey de Israel y sería utilizado por Dios para el beneficio de su pueblo. Un futuro que peligraría si David cometiera esta tontería. Vea lo que dice el versículo 28. Le ruego que me perdone si le he ofendido de alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida está a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho a usted líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historia, refiriéndose al asesinato de su esposo Nabal. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas por usted, por favor, acuérdese de su sierva. David estaba a punto de cometer algo vergonzoso, ruin, que pudo haberle costado a lo mejor el trono, no sabemos. Pero al menos reconoció la dirección de Dios en todo esto. Cada palabra pronunciada por Abigail estaba calmando el corazón de David y lo estaba ablandando. Finalmente, de acuerdo a la humildad que caracterizaba a este corazón de David, se somete a lo que él sabe que es la verdad, aliviado de esa terrible situación que estaba a punto de cometer, gracias al discernimiento de alguien que fue capaz de confrontarlo con palabras de amor, con tacto, con humildad, con fe en Dios. ¿Sabe usted cómo termina esta historia? Versículo 32 al 35 nos lo dice. David le respondió a Abigail con palabras de alabanza: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Reconocía que Dios era el que puso estas palabras, que Dios es el que pone el discernimiento, que Dios es el que pone este tipo de sentimientos en todo hombre o toda mujer. Él reconocía que era Dios y le dio honra y gloria a Dios. Juro por el Señor, Dios de Israel, que me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo, toda la ollita de tamales la llevó con él, y le dijo: vuélvete a tu casa en paz, escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. El discernimiento de una mujer como Abigail produjo un sorprendente final a esta historia. Después de haber literalmente salvado el pellejo de su necio marido, regresó a su casa solo para encontrarse a este papanatas dándose la gran vida, comiendo y emborrachándose con sus amigotes, completamente ignorante de lo que estaba a punto de sucederle si ella no hubiese intervenido. Pero no le dice nada. En lugar de llegarle a decir, no, lo ve ahí tirado y dice: Señor, ahí te encargas tú de él, ¿no? Y se va a su cuarto a dormir, confiando en que de alguna manera Dios le haga justicia. Ay, vaya que le hizo justicia. La recompensa de Dios sucedió al día siguiente, versículo 37. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, ya que se le pasó la cruda, su esposa le contó lo que había sucedido como consecuencia. Nabal tuvo un derrame cerebral. Del susto, el hombre y quedó paralizado en su cama como una piedra. 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Abigail no tuvo que darle ninguna regañada, no tuvo que decirle, te lo dije, mira que esto, nada. Todo dejó en manos de Dios y Dios mismo vindicó tanto a Abigail como a David. Pero ahí no termina la historia. Versículo 39. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor, todavía me escucha, Señor. Si no te lo hubiera llevado, te lo hubiera mandado. Alabado sea el Señor que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Y Abigail, ni tarda ni perezosa, le dijo, ¡sí! ¡Yes! David nos ha enviado para que te llevemos, le dicen a ella, para que te cases con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió, oh, yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser la esclava y lavar sus pies y la de todos sus siervos, tan solo con estar con ese marido como David. Interesante historia. Abigail pudo haber sido una de esas luces más tenues en la historia bíblica. Pero si no hubiera sido por su brillante carácter, por su discernimiento, la luz resplandeciente de David se hubiera opacado con ese acto de venganza. Con sus cualidades de carácter todavía brillando en nuestras mentes de este discernimiento de una hermosa mujer por dentro y por fuera, reflexionemos en estos dos principios que nos llevamos esta mañana. Escuche. Cuando hay discernimiento, no es necesario establecer un gran despliegue de fuerza. Cuando hay discernimiento, no es necesario establecer un gran despliegue de fuerza. No necesitamos armas, ni tanques, ni armadura para resolver un problema. El discernimiento por sí solo es un arma poderosa. Una palmadita suave en el hombro, unas palabras dichas con amor penetran hasta el corazón del rey. Y pueden cortar la ira y la venganza, previniendo acciones necias y destructivas. La historia de Abigail es una prueba de lo que dice Proverbios 15:1. La respuesta apacible, no los debates acalorados, no las tácticas manipuladoras. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. En segundo lugar, cuando hay discernimiento, la sabiduría es recompensada con el alivio de lo alto. Dios es soberano. Él lo ha planeado todo. Él conoce cada experiencia y cada situación de nosotros. David registró este sentimiento cuando escribió el Salmo 40. Los versículos 1 al 3 dicen, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. ¿Cuál es la clave? Paciencia. Esperé que el Señor me ayudara. ¿Cuántas historias vemos de hombres y mujeres queriéndole ayudar a Dios porque se está tardando? Y las cosas salen al revés. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¿Se da cuenta? Vale la pena esperar en Él. ¿No es cierto? David tuvo su momento de reflexión en ese valle del Carmelo, gracias a las decisiones y el discernimiento de una mujer como Abigail. Pero esa no fue la primera lección que se enseñó en ese mismo lugar. Años anteriormente, en ese mismo sitio, cerca del Carmelo, a otro hombre se le dio la misma oportunidad, a Saúl. Estaba contentos porque habían derrotado a los amalecitas y levantó un monumento en honor a la victoria que había recibido. Pero el profeta Samuel desaprobó esa victoria. Y lo que había sido un monumento a la victoria, al triunfo, se convirtió en un monumento a la vergüenza y a la desobediencia. ¿Por qué? Porque no hizo caso a las instrucciones de Samuel. Le dijo que todos los amalecitas, junto con todos sus animales, debían ser exterminados para siempre. Y él dejó a algunos de ellos como sirvientes y algunos de los animales también. Desobedeció. En ese mismo lugar, Dios concede una segunda oportunidad a otro hombre, en este caso a David, y manda a una persona con discernimiento, así como Samuel, en este caso a Abigail, y le da el mismo consejo. ¿Qué iba a hacer David? Gracias al Señor que entró en su mente el deseo de obedecer a Dios y escuchó la orden, escuchó el mensaje, escuchó el consejo. Este pasaje está aquí como un monumento para que usted decida obedecer o desobedecer. Usted escuchó el mensaje, Una mujer de fuerza y sabiduría. ¿Qué visión para vivir le ofreció este día? Luego de estos importantes anuncios, tendremos nuevamente al pastor Carlos con una palabra de oración. Mientras tanto, decirle que Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del nuevo libro Abraham, escrito por el pastor Chuck Swindoll. ¿Ha pensado alguna vez lo que Dios está haciendo en este mundo? ¿O lo que Dios está haciendo en y a través de usted? Encuentre respuestas a estas preguntas a través de este personaje bíblico llamado Abraham y la manera en la que él le creyó a Dios. Recuerde, el más reciente libro del pastor Swindoll, titulado Abraham, puede ser suyo hoy mismo. Solicítelo al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si le resulta más fácil llamarnos, hágalo al 1-800-898-4847. O si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. Otra manera de contactarnos es a través de nuestra página de internet, visionparavivir.org. Allí usted puede realizar su donación a este ministerio. También escuchar el mensaje de hoy y acceder a los dos primeros mensajes de esta serie, Forjando un carácter maduro, con cada uno de sus bosquejos. Todos estos recursos han sido preparados para usted porque queremos ver su fe fortalecida. Y ahora, para finalizar, quiero invitar al pastor Carlos, quien tiene algo muy importante para usted. Oh, bendito Dios, estamos delante de su presencia en este momento. Agradecidos, Padre Celestial, por todas las cosas que usted ha hecho en nuestras vidas. Agradecidos porque a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hayamos hecho, Señor, usted es fiel, usted es justo para perdonarnos nuestras iniquidades. Bendito Dios, no permita que actuemos con necedad como este hombre Nabal, que le costó humillarse, a reconocer, Señor, que otros tenían la razón. Denos ese candor, esa belleza interna, como esta mujer llamada Abigail, cuyo nombre significa mi padre es el gozo. Es ese gozo el que nosotros queremos mostrar. No la felicidad que depende de las circunstancias, pero el gozo que depende de usted, Padre Santo. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que hemos hecho lo malo delante de su presencia y por eso pedimos perdón. Señor, como pastor de esta congregación, yo le pido perdón por mis malas decisiones, por mis pecados, por mis malas actuaciones. Reconozco, Padre, que ha habido personas con la voz de Abigail que han llegado a mi vida y me han hecho entender, Señor, que yo debía volverme del camino que me llevaba a la destrucción. Y le agradezco, bendito Dios, que me ha permitido escuchar esa voz. Pero aún hay personas que se resisten a escuchar esa voz. Esa voz que es enviada por usted, donde le está diciendo a esta persona: déjame a mí ese problema, déjame a mí ese conflicto, que aunque sea natural para ti, yo lo voy a resolver de una manera sobrenatural. Solamente confía en mí. Padre, hemos confiado y creemos que usted nos ayudará en nuestras circunstancias y en nuestras debilidades. Le pedimos perdón por nuestros pecados y le suplicamos que el amor de Cristo, reflejado ahí en ese ejemplo maravilloso de su muerte en la cruz del Calvario, siempre llegue a nuestras mentes y nos ayude a recordar que aún aquel que no cometió pecado, por nosotros se hizo un pecado y murió como culpable, aunque era inocente. Ayúdeme a comprender que yo y todos nosotros no somos nada comparados al lado de Cristo, que necesitamos, Señor, aprender a perdonar y a recibir perdón y a dejar cualquier conflicto en sus manos. Dios bendiga a esta familia aquí representada, bendiga a las madres que están con nosotros, bendiga a los padres que están aquí también. Permíteles que este día ellos puedan celebrarlo liberándose de esas cargas que vienen arrastrando y que les han encorvado la espalda todavía por el resentimiento, y que salgan de aquí liberadas y liberados, Señor, por el amor y la gracia de Jesucristo, una gracia que aprendió a demostrarse con fe, con amor. Gracias, Dios, por nuestro Señor, a quien damos honra y gloria en este momento. El pueblo de Dios le dice amén. Usted es muy importante para nosotros. Es por ello que le ofrecemos mañana un nuevo mensaje titulado El refrigerio de Onesíforo. Acompáñenos.